En Radio Sago Puerto Montt 96.5 FM comienza el programa con más jugadores en la cancha. El programa con más transmisiones al aire de toda la región. Fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo y mucho, pero mucho más. Acomódese e infórmese con nosotros, Onda Deportiva de Radio Sago, líderes en transmisiones en vivo. Exactamente la hora 14 con 6 minutos. Comenzamos con el programa líder del sur de Chile en información, análisis, discusión de las diferentes disciplinas del deporte. Anunciamos un par de titulares para esta edición. Un empate con sabor a triunfo fue el que obtuvo Deportes Puerto Montt en su reciente visita por la cuarta fecha del torneo de la Primera B en el municipal de la comuna de San Bernardo, en la capital, donde enfrentó a Magallanes. Hoy enlace para el comentario en conjunto con Mauricio Cofré, quien fue el que nos narró dicho partido. Y hoy se juega la final de la final entre Las Ánimas y Abancud. Las Ánimas quiere ir por el bicampeonato del baloncesto chileno. Ancud el fin de semana logró ganar el sexto juego. Hoy van por el séptimo, ambos dos. Y hoy sale el campeón. Tendremos contacto con el periodista Gerson López de Cool TV Valdivia y Radio Pilmayén, nuestros medios asociados de Onda Deportiva. En el boxeo, Ramón Pancorita no pudo obtener el título latinoamericano, perdió por puntos a Gimnasio Repleto en Castro. Luis Avendaño Loaiza, comenzando este para Onda Deportiva este super lunes 11 de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Super lunes. Denominemos para Onda Deportiva super lunes, super martes, super miércoles. Todos los días son de una importancia muy grande. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estoy medio aburrido con los días super. Ya. Super lunes, super martes. La semana pasada fueron super todos los días. No, fue el super martes nomás, señor, no sea mentiroso. Super lunes, los de la carretera, no, que viaje el día lunes, el día domingo. ¿Cómo estás, Luis Avendaño? Con el ánimo. Va a ser día lunes, estamos bien. Los 33. Pero sí, es un día correcto, digamos. De no calor, no frío, da como para salir a caminar y da como para hacer más grande este país trabajando. Sí, efectivamente, hoy tenemos una semana completamente buena, hasta el día domingo, dice el pronóstico. Le creo 6 días, como dice una amiga de una oficina de meteorología. 5 a 6 días más, no. El informe que te diga, atención a los 20 días. Puede ser amigo, tiene que ser 15, amigo. No, sí, también tengo amigos. Ah, ¿es que le manda saludos a puras mujeres usted, pues sí? Bueno, ¿y eso en particular te molesta? ¿Estás celoso? Seguramente en su casa va a ser reprendido duramente otra vez. No, señor, porque mi familia sabe que soy un hombre público, un comunicador social. Claro. Por ende, el tejido de amistades es transversal, señor. Claro. Luchito Avendaño. Lo van a golpear. Luchito Avendaño. No me levanta el dedo. Ay, tampoco, señor. No, usted no es Lago. Ni Jara. Oye, vamos a la pauta comercial. Luego ya, oye, tenemos buen empate, ¿eh? Con sabor a triunfo, dice mucho. Vamos a la parte comercial, importante apoyo en esta jornada. Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. Gracias, Luis Alfredo Herrera, por el apoyo en la parte comercial. Y empezamos a desmenuzar un empate con sabor a triunfos para muchos. Jugó bien Deportes Puerto Montt, estuvo de acuerdo a los comentarios más llegada que el equipo de la vieja academia, pero se logró igualar. Esperemos que vayan perdiendo, si es que hay, no lo creo mucho, el miedo escénico, porque son puros avezados los que están acá, salvo algún sub-20 que entre y que no conozca los partidos de visita. Pero ahí estamos remando. Me parece que este partido de La Serena, que ya se avecina, también reviste gran importancia. Luis Avendaño y este empate de Deportes Puerto Montt. Bueno, la máxima en el fútbol siempre se ha dicho que es empatar de visita y ganar de local. Ya se empató con Magallanes en un partido, digamos, bajo la vista de los videos que hace el canal del fútbol, de una cierta paridad, digamos, de los dos equipos. Se entiende, digamos, de que Deportes Puerto Montt es un equipo frágil en su etapa de visita, pero sorteó bien al rival en esta vuelta. Llegadas por ambos arcos, donde el arquero de Deportes Puerto Montt terminó siendo figura del partido, y te lleva a pensar de que esta vez corrimos con suerte y el arquero de turno nos llevó a un empate que en algún momento se veía difícil por el asedio que tenía el equipo de Magallanes. Claro. Una vez. Y me parece que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? No, yo estoy afinando detalles con Mauricio Cofré. Ah, Mauro, ¿te tenemos en línea ya? Ya, muy bien. ¿Culmina, Luis? Sí, no. Obviamente tenemos ahí una persona que estuvo in situ ahí en el estadio mismo de San Bernardo. ¿Pero ahí quedas más o menos conforme tú con la bandita? Claro, ¿quedas más o menos conforme con el empate? Es que la máxima es esa, pues, si Deportes Puerto Montt no gana de visita, y a lo que más puede apostar es un empate. Y si empató, se toma como un triunfo. Ahora, como te decía al comienzo, la máxima es empatar de visita y ganar de local. Por lo tanto, esta semana juega con La Serena. Te creeríamos y se ganar. Y se tiene que implementar ese punto sacado con un triunfo acá y vamos a subir inmediatamente en la tabla de posiciones, porque ahora, si usted mira la tabla de posiciones, no han alejado. Estamos prácticamente los mismos que terminaron último y penúltimo en la temporada anterior. Exactamente. Entonces, no vemos mucha diferencia, digamos, viendo el final de la tabla del año anterior. Perfecto, Luis Avendaño. Hay una parte de Puerto Montt que tiene que explotarse más, pues, como es la parte goleadora. Pero ¿quién estuvo ahí en el relato, un vibrante relato? Mauricio Cofré. Mauricio, estamos acá, Luis Avendaño, Rafael Huaytro, en los estudios. Te saludamos, bienvenido a la Onda Deportiva en este día, acá en Puerto Montt, Radio Sago, como siempre. ¿Cómo estuvo ese relato? Queremos también que nos comentes cómo encontraste el partido. Buenas tardes, Mauricio. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Acá en Santiago, día soleado, quería comentarles, por lo menos se esperaban 29 grados, igual ha bajado un poquito la temperatura. Para hablar de este partido entonces entre Magallanes y el cuadro de Puerto Montt, fíjate que me quedé con una sensación de que si el técnico Fernando Vergara hubiera arriesgado un poquito más o hubiera hecho algunas modificaciones más en la ofensiva, quizás Puerto Montt lo podía ganar. Magallanes era local, quizás tenía un poquito más la responsabilidad. No creo que haya complicado tanto a la saga de Puerto Montt. Hubo un par de atajadas así del portero Daniel Castillo, pero tampoco fueron tan oportunas o de jugadas tanto de peligro. Sí, me acuerdo en el primer tiempo tuvo un par de llegadas por ahí, un cabezazo del Nico Gauna que abandona el terreno, me parece que por un tema físico más que todo, y ahí el portero logra sacarla. Luego aparece Adie, el jugador de Magallanes, que fue una de las figuras. Ahora también Fernando Vergara lo hablaba en conferencia de prensa, se vio complicado Puerto Montt por el tema del césped. Recordemos que Puerto Montt, claro, entrena, juega en césped sintético como es el del Chinquihue, y acá en el césped natural del municipal de San Bernardo, quizás por ahí se vio un poco complicado. A ver, si yo tengo que destacar algunos puntos del cuadro de los Delfines, es el uruguayo Lemo. Me gustó mucho Ignacio Lemo porque fue el que puso pase en profundidad, apareció en momentos oportunos, le puso un pase, muchachos, a Rebolledo, o quedaban como 15 minutos, recuerdo, y Rebolledo solo, en un prácticamente penal en movimiento, echó el balón afuera, inexplicablemente, y eso también Fernando Vergara lo lamentó, también todo el cuerpo técnico, porque ahí, si hacía el gol el elenco de Puerto Montt, me parece que lo podía cerrar con un par de modificaciones más en defensa y poderse llevar la victoria. Lamentablemente no fue así, y también me quedé con una sensación de que en delantera se pudo haber hecho un poquito más, porque tiene un delantero alto, que yo lo decía en la transmisión, me recordaba mucho a Loco Abreu por su envergadura física, como es Barroalet. Sí. Delantero de Puerto Montt. A ver, yo no decía en el relato porque era lo que estaba diciendo, para a ningún jugador, muchachos, pero le daba pases por alto, no ganaba con los golpes de cabeza, también en una trata de jugar con el pecho junto a un compañero, no lo hace bien, entonces me dejó algunas dudas por ahí el cuadro de Puerto Montt. En defensa, bien, Aquino y también Fernando Cornejo son las sensaciones que yo puedo decir de este empate 1-1 acá entre Magallanes y Puerto Montt. Perfecto, estamos a esta hora con nuestro relator de Onda Deportiva de Radio Sago, Mauricio Cofré. Es una presentación de Bus Norte. Ahora, nuevo servicio, Puerto Montt, Bariloche, en empresa Transaustral. Recuerde, en Bus Norte, solo nos falta volar. Luis Avendaño entrelaza diálogo con nuestro relator en la capital, Mauricio Cofré. ¿Te está escuchando, Mauricio? Luchito Avendaño. Sí, hola Mauricio, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, termina por ser, en definitiva, una preocupación lo que usted acaba de mencionar con respecto a Barruelet, porque es prácticamente, hasta el día de hoy, es uno de los delanteros inamovibles en Deportes Puerto Montt. Por lo tanto, la performance que usted acaba de mencionar termina por confirmar en que hay que hacer algún tipo de modificación, al parecer, con este jugador en la delantera del equipo. Sí, o sea, yo creo que sí, esa va a ser también una de las apuestas de Fernando Vergara, porque en muchas ocasiones Aquino mandaba pases largos, el mismo arquero, para que Barrualet ganara con golpe de cabeza, pivoteara hacia los costados. Y ahí es donde se perdían muchos ataques de Puerto Montt. Y si Puerto Montt llegaba, era cuando aparecía Bustamante, se juntaba con Lemo, y ahí trataban de buscar algún pase en profundidad. De hecho, el gol de Puerto Montt llega de una jugada urdida, donde aparece Lemo, le da el pase hacia la derecha, me parece que Rodríguez, sí. Rodríguez saca al centro, y ni siquiera gana el cabezazo Barrolet, sino que el que tiene que aparecer detrás de toda la defensa es el Nico Gauna, y mete la palomita abajo que estructuró el empate a uno. No sé si me puede hablar un poquito más fuerte, Luis. Sí, mira, la verdad es que a lo visto, según lo que usted pudo apreciar el día sábado ahí en la cancha, ¿esto es por falta de ganas o es por falta de fútbol? ¿Lo de Barrualet? Sí. Mira, yo... Porque son dos cosas diferentes. No lo he visto mucho jugar. Mira, no lo he visto mucho jugar, debo ser sincero, pero a mí me pareció que le faltaban un poquito condiciones técnicas. O sea, yo creo que por ahí puede... A lo mejor estoy equivocado y tuvo una mala tarde. Ustedes lo han visto jugar más que yo. Claro, seguro. Si uno mira el historial, la tarde... La mala... No ganaba por abajo y tampoco por arriba. Claro, es que las malas tardes de repente se van sumando y ya después de repente no da por un total de que te termina sacando el equipo. Oye, ¿estás escuchando bien, Mauro? Sí, lo escucho bien. Sí, con respecto a eso de las malas tardes, efectivamente, el análisis tuyo va por el partido. Lo hemos visto acá en el partido anterior y naufragaba de la misma manera, algunos chispazos por ahí. Para mí Barrualet carece de gesto técnico, y me parece que no es de ahora, sino que debería aprovechar, como dices tú, más su estatura, que no está a la altura obviamente de el uruguayo que estuvo acá, el Loco Abreu, pero claro, debe aprovechar eso porque tiene una estatura como para básquetbol o voleibol, entonces debe manejar esa parte. Por abajo es poco técnico. Sí, totalmente, o sea... yo quería verlo ganar por arriba. Cuando venían los balonazos largos de Daniel Castillo, le ganaba la defensa de Magallanes. Por abajo también tuvo un par, pero no provocaba daño. Yo sinceramente me gustó la velocidad que le imprimía Bustamante, Lemo y también el chico Nico Gauna a este ataque de Puerto Montt. Pero claro, a mí me quedó a debe también lo de Barrualet, y esperamos que se pueda mejorar en los próximos partidos, o Fernando Vergara también pueda tomar la decisión adecuada para Puerto Montt. Lo segundo, durante la semana se habló mucho con las características del ataque de Deportes Puerto Montt, y el técnico Fernando Vergara habló sobre esta jugada por los laterales que pasan rápido y dan ese centro rápido a la carrera. Estos centros, en este partido en especial, en específico este, ¿fueron unos centros que surgían efecto o son esos centros que se pierden en el segundo palo o terminan muriendo en un lateral al otro lado de la banda? Sí, hubo muchos, como los que tú comentas, que hubo centros que eran muy pasados, terminaban en el lateral o terminaban prácticamente en el saque de meta, allá en el banderín del córner daban y terminaban en el saque de meta, donde Puerto Montt perdía los ataques, porque las jugadas que yo mencionaba de peligro no llegaron de esos centros, pelotas abiertas a los laterales y centros para los delanteros que encajaran, sino que llegaron a través de balones detenidos, alguna la del primer tiempo que saca el portero y luego el jugador a 10 viene de un tiro de esquina, la de Rebolledo viene de un pase profundo por el centro de Lemo. Entonces son cosas que van a tener que seguir trabajando Fernando Vergara para que los laterales puedan optimizar los centros y los jugadores puedan conectar en el área, porque también por ahí es algo que le doy un poquito a Barrualet, que no le llegó ningún balón cómodo por altura en el área. Puede ser uno que le haya llegado y el cabezazo fue hacia las manos del portero. Entonces, digamos, siendo una de las principales armas en la delantera de Deportes Puerto Montt y estamos fallando en esa situación, yo creo que el trabajo de la semana se debiera orientar para ese lado, porque si no tenemos otra variante y tenemos a un 9 estacionado en el área esperando esos centros y los ve pasar y esos centros no surgen el efecto de ser una llegada muy muy muy peligrosa al equipo rival, se termina por ir diluyendo también la actitud del jugador, creo yo. Sí, o sea, y lo otro, cuando tú decías que hay un jugador que puede estar estacionado en el área, esa es otra cosa también que me llamó la atención, que Barrolet trataba de engancharse con el equipo un poquito más atrás, pero definitivamente no podía, tampoco se quedaba pegado en el área esperando algún centro, sino que igual trataba de engancharse un poco más en el juego, pero no estaba mucho en acción. Perfecto, estamos a esta hora en diálogo con nuestro compañero de labores, relator ahí en la capital, para el partido en que un empate con sabor pudo haber sido fácilmente a un triunfo. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, mallas para su cierre perimetral. Además tiene zinc, fierros para que usted pueda hacer también su cerrado de sitio, maderas en bruto y elaboradas, y para la calefacción de su hogar, leña, pellet, briquitas, carbón y mucho más. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Mauricio Cofré, palabras al cierre de Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, ¿cómo avisoras de lo que has visto de La Serena y así como está jugando Puerto Montt para este fin de semana, que tenemos acá este tremendo partido en el Chinquihue? Sí, va a ser complicado porque La Serena es un equipo que igual juega. Lo importante es que Puerto Montt pueda ganar su primer partido en este torneo, porque eso le va a dar confianza y los jugadores lo sienten así, muchachos. Lo principal es que Puerto Montt pueda dejar los 3 puntos y no se quede con la sensación que tuvieron los jugadores, el mismo Lemo, que hablamos con él tras el partido. Él comentaba que sentían que Puerto Montt mereció ganar el partido. Muy bien, completo resumen, completo reporte desde la capital, Santiago. Gracias, Mauricio Cofré. Hasta cualquier momento cuando volvamos a estar en otra transmisión de Onda Deportiva Radio Sago. Bueno, nos reencontramos, muchachos. Que estén bien. Chao, chao. Seguir trabajando, obviamente, ahí los puntos débiles. Creo que el profesor Vergara tiene que irlos corrigiendo, porque este fin de semana, como bien decía Mauro Cofré, Lucho, La Serena viene con ganas de llevarse los puntos. Lo que pasa es que La Serena, ya yo creo que puede que sea el segundo año donde está apostando a subir de categoría. Y su eterno rival ya subió. Y ya subió Coquimbo Unido, el equipo pirata. Pero es un rival donde me da la impresión, y probablemente vamos a buscar las estadísticas, le vamos a mandar un mensaje al viejito del saco, ver desde cuándo que no le ganamos. Buena estadística, a el viejo del saco. El viejo del saco, sí, señor. La gente dirá, oye, el viejo el saco. No, él usa un saco, un paletó. Un paletó. Sí. Por eso el viejo del saco. Claro, una chaqueta, porque igual se dice, oye, ¿dónde quedó mi saco? Pero claro, se refieren al paltó, paletó, en fin, como quiera. Vestón. Sí. Entonces, ese es el viejo del saco. Sí, señor. Entonces. No es el que asusta a los cabros chicos. No. Los asustaba, ahora ya no se asusta. Pero me gustaría que en su estadística el viejito del saco, ¿sabes? Del saco, sí, hay que dejarlo claro. ¿Desde cuándo que no le gana a la Serena? Porque yo me recuerdo en el campeonato pasado, me da la impresión que no le ganamos ni de ida ni de vuelta. Y anterior no tengo tanta memoria, digamos. Pero me gustaría saber, porque la verdad es que la Serena, tanto como Valdivia, para Deportes Puerto Montt, para sacarle un punto, le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Mm. Entonces, el fin de semana, el partido que se viene, es un buen partido, es como una buena razón para ir al estadio, porque va a ser un buen partido. Con buen tiempo, el equipo de la Serena no creo que se venga a meter atrás, y Deportes Puerto Montt tampoco creo que va a replegar sus líneas. Así que me parece que va a ser un buen partido, y ojalá que tengamos la posibilidad de que Deportes Puerto Montt por fin le gane a la Serena. Estamos a esta hora comentando. Pues cerramos el partido. Mañana vamos a tener más comentarios con respecto. Los audios están. Sí, post partido. Sí, están. También vamos a tener algún dirigente de Deportes Puerto Montt. Se viene una jornada buena. Se viene aquí un fin de semana muy, o sea, una semana muy noticiosa. Sí. Claro. Pero no me venga con esos super mates. Ya estamos listos con los super. Avendaño. Hasta super 8 puede ser. Avendaño, ya. Yo tengo en este país, por autorización, por protección constitucional, de yo decir, sin faltarte el respeto, por lo que yo quiera. La ley Cholito. Por la ley Cholito que me protege. En este super lunes, señor, de Onda Deportiva de Radio Sago. Vamos a la pausa y a la vuelta tenemos la gran final. Hoy, séptimo partido entre las Ánimas, el equipo de Gasparín. El equipo fantasma con Abancud. Estaremos con el periodista Gerson. El Gerson. Sí, el Gerson Pérez. Oiga, Gerson López. Oiga, ¿y su amigo de allá de la isla, el reportero estrella de allá? ¿Estará feliz? No, estaban contentos todo el mundo. La vuelta olímpica. Por la costanera para allá jugando. Claro, es que ellos viven. Y llegando a Castro. ¿Cómo? Ellos viven tres veces más que nosotros los puertomontinos del básquetbol. Ya, ¿vamos? Se le pasó el susto de los jugadores cansados, ¿no? Es que van a llegar cansados al suramericano, o sea, y yo le encuentro razón. Aquí vamos a Argentina, no lo sé. Vamos a la pausa. Luis Alfredo Herrera ya está golpeando la mesa porque viene la lectura comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio Puerto Montt-Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Claro, se viene con todo. Una tremenda fiesta que se va a vivir en el Antonio Azurmendi de la ciudad del Torreón Valdivia, ahí en Pedro Montt. Se va a vivir la final de finales, Luis Avendaño, entre el equipo Gasparín, ¿eh?, y con el equipo Fantasma y el equipo de Abancud, que Abancud ganó en partido de sábado por la tarde-noche en el Fortín de Calle Esmeralda. ¿Tiene el marcador o no? Sí, señor, acá está el marcador. Dígame el marcador, por favor. Ah, yo tengo una foto del marcador, señor, de... El marcador de punta. Una foto del marcador ahí. Era Soto, ¿no? No, puede ser el de... No, pues, señor. Ya. Sabe que el partido estuvo estrecho, pero de pronto se consiguió una ventaja de 87 a 84. 87 un triple a 84, sí señor, una posesión. Sí, una posesión de balón. Se dio lo que decía su informante en cancha allá en la isla de Chiloé, donde el equipo de Ancú tenía las opciones de ganar y ganó por un marcador estrecho, igual como lo dijo él. Claro. Por lo tanto, está dentro de lo correcto los parabienes que tenía el informante de allá de Chiloé. Se entiende de que si no tuvo la posibilidad Ancú de sacar un punto más allá en Valdivia, se le iba a hacer difícil, digamos, de vuelta. Ahora se juega allá en Valdivia y es muy probable que termine campeonando, de no pasar nada muy fuera de lo normal, el equipo de las ánimas. Claro. Oye, estuvimos en contacto el día viernes con el periodista Nelson Soto del diario La Estrella de Chiloé, que nos surte permanentemente de información fresca de lo que pasa en toda la provincia de Chiloé. Y también agradecemos a nuestros medios asociados en el trabajo en concomitancia con Onda Deportiva de Radio Sago acá en Puerto Montt, como es Cult TV Valdivia y también Radio Pilmaiquén, en los cuales desempeña su labor profesional el periodista Gerson López. Gerson, bienvenido a Onda Deportiva. Bueno, se enciende las luces ahí porque hoy es una tremenda finalísima. Las Ánimas va por el bicampeonato. Buenas tardes, Gerson. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Gusto saludarlo, Onda Deportiva. Correcto. Como tú lo dices, yo digo que el tema, muy bien el término, se enciende las luces. Ojo que se enciende las luces para Las Ánimas, porque yo creo que nunca esperaron llegar a un séptimo partido, partiendo por ahí. ¿Ah? Un equipo que lo había ganado todo, que había goleado todo, ganado de visita, ganado de local, pero llegó a una etapa de campeonato que lo conversamos sí. Un par de días atrás, ¿se acuerdan? Este es otro campeonato, jugar los playoffs es otra fecha, día a día los partidos son diferentes. Y eso es lo que le ocurrió a Las Ánimas este fin de semana, que cayó derrotado 87-84 ante un muy buen equipo de Ancud, que le fue encontrando la mano al partido, Recordar que Las Ánimas tuvo la posibilidad de haber ganado el encuentro, una bandeja que cerró, que no convirtió Arnold Lewis, permitió al equipo de Ancudo de sacar esa diferencia de 3 puntos, pero aún así hizo que un partido sea cerradísimo, como ha sido la tónica de todas las llaves que han jugado entre la gente de Chilota, los de Ancud y Club Deportes Las Ánimas. Insisto, creo que con farol encendido, y si usted me apura un poquito, ¿ya? Hasta puedo dejar una llave abierta aquí, ¿quién puede ganar? Porque Murphy, y lo decíamos hacia atrás, su equipo de Ancud no le ha sabido ganar a Las Ánimas aquí en Valdivia. Le ganó una vez, hay que recordar, pero podía haber seguido tranquilamente 2-0 de acá de la ciudad, y no lo pudo. La ansiedad se come ese equipo, es la verdad. Claro, hemos visto también la flaqueza en el equipo ancuditano. Cuando tú dices ansiedad, yo le doy más cuerpo en el sentido, el lanzamiento muy ajustado, esperan demasiado y al final tú no lanzas con tranquilidad. Y lo segundo, tal como Luis se pierde esa tremenda jugada, lo hizo el fin de semana anterior en Valdivia, un extranjero, el equipo ancuditano, cuando se perdió, pero solo, un tipo de más de 2 metros, se pierde solo una canasta ahí que se fue en bandeja solito. Y lo otro, yo no sé, de acuerdo a tu experiencia, Gerson, ¿por qué siempre los técnicos mandan a marcar a un grandote de 2 metros 10, 2 metros 12, a un con nacional que no va más allá de 1 metro 70? Siempre me ha llamado la atención, no de ahora en los campeonatos. Y lo otro es que esta tarde me parece que en cuanto a público se va a batir, bueno, ahí se han batido récord y más récord. Y lo otro, antes que se me olvide, asociado a eso también te lo pregunto, Gerson, ¿lo televisa este partido, esta final, los canales que siempre han estado siguiendo a Las Ánimas? Sí, es televisado a las 20:30 horas el partido, tal como tú lo dices. Se espera harto público, viene mucha gente de Ancud. Sí, hacia atrás, ¿te acuerdas? Les decía, ellos ayudaron mucho con el tema de recaudación, porque Las Ánimas no llevan más de 600 personas como tope. Bueno, hoy día yo creo que la gente de Ancud, no me voy a equivocar, sobre 500 personas. Hacia atrás vinieron el día miércoles, 300, ocuparon casi la galería que hace alrededor de 400, y muy pocos baches, y ahora yo creo que hay bastante gente. Con respecto al tema de la marca de los jugadores altos, claro, es la lectura que pueden dar los técnicos. A mí me puede servir que yo cuide mi espalda con un jugador alto y pueda marcarlo con algo más chico a un jugador más alto, pero ahí es simplemente un tema de lectura de los técnicos, que uno, claro, como está arriba en la tribuna, en la caseta o transmitiendo, somos todos los claro. Súper técnicos. Sí, sí. Pero es una lectura. Yo creo, e insisto, y le coloco un poco de ficha al tema, a mí me ha gustado el trabajo de Murphy, pero el equipo en sí, partiendo por Harding, el base que tiene, es demasiado ansioso. Si tuviese un poquito de paciencia... Es el que lanza precipitosamente. Es el que lanza precipitosamente. Ya. Y son dos extremos. Tú bien lo decías, o se quedan mucho con la pelota y tiran contratiempo cuando no estás cómodo, o tiran al primer lanzamiento. Y esa ha sido la gran falencia. Nosotros hemos tenido la ocasión de conversar en más de alguna oportunidad con Bernardo Murphy, y nos dice eso. Nos come la ansiedad. Eso es como cuando tú ves que un equipo chico ve que le puede sacar el partido al otro y que empiezan a cometer errores tras errores. Hoy es otro partido, ojo con eso. Y hoy día no hay margen, que es lo más importante. Y de aquí... Se claro. Juega a las 20:30 horas en la Surmente, recordando que la Ánima viaja mañana a la Liga de América. Efectivamente. Luis Avendaño, te escucha Gerson López en Valdivia. Gerson, bueno, no, lo escuchaba atentamente y sabes que tengo la sensación de que la Ánima, independiente de todas las variantes y todo este juego que viene detrás, como dice usted, que no esperaba jugar 7 partidos, pero sabe que yo creo que hoy día la Ánima no debiera tener problemas de ganarle a Ancud por una cosa de como dice usted, de no esperar nada con respecto a estas finales. Yo creo que hoy día las Ánimas no debieran de tener problemas y van a ganar tranquilamente el partido. Es una sensación que tengo yo. Seguramente van a haber algún otro tipo de variante, no sé, a lo mejor pensar más en Argentina que en Chile, pero siempre en un equipo tan competitivo como es la Ánima, me da la impresión de que jugar el último partido y salir ganando acá de Chile, partir Argentina, es una opción, y yo creo que la van a tomar más que ciertamente, digamos. Sí, es muy válido lo que tú dices, aparte que es un equipo con experiencia, con campeones, con dobles campeones de liga, entonces no es un equipo, es un equipo caro, es uno de los más caros de la liga. Si es que no es el más caro de la liga, pegan el palo, así de simple, pero están ahí, y sí, es muy factible. O sea, si las Ánimas juega como ha jugado gran parte de esta competencia, no debería tener mayores inconvenientes para derrotar al equipo de Ancud. Pero el cuadro chilote demostró que es un hueso duro roer. Es verdad, han habido variables también que no lo hemos considerado, muchachos. Los dos primeros partidos no jugó Franco Morales, también. Cambio de extranjero, hay un sinnúmero de cosas que van dando. Pero este partido, claro, es definitorio. Van a aparecer las figuras que siempre han aparecido, los que tienen campeonato, anillos de campeonato, y no me cabe duda que las Ánimas, si hace un partido relativamente correcto, los puede matar como los mató todos los partidos en el primer tiempo, y el segundo tiempo venían de sobre. Pero ojo con Ancud, yo le coloco un poquito de ficha, creo que tiene buenos jugadores, buenos nombres, y si andan, le van a dar más de un dolor de cabeza a la gente de las Ánimas. Muy bien, a esta hora conversamos con el periodista Gerson López desde Valdivia, porque se vive esa tremenda final. Y el equipo de las Ánimas, el equipo que ha sido fenómeno desde hace, no en este campeonato solamente, bueno, va por el bicampeonato, Gerson, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. O sea, hoy día lo conversábamos con gente de otros clubes, tengo la posibilidad de trabajar en ligas, entonces tengo contacto con los otros entrenadores, y decíamos, ojo, que si las Ánimas quedara fuera ahora, es un fracaso deportivo, en mayúsculo, por el nivel de inversión. ¿Te acuerdas cuando te decía que es uno de los equipos más caros de la liga, junto por ahí con Concepción y Leones, que ha puesto muchas lucas? Quedar eliminado en una etapa de semifinal no la tendría en ningún lado. Entonces, ojo con ese tema. No hacía parte lo que ha hecho el Deportivo Valdivia, que con muchos problemas económicos ha podido sacar adelante su participación, y lo tiene jugando un sexto partido para definir este miércoles. Claro, y a propósito de esto, nos cambiamos solamente de tienda deportiva y seguimos la misma disciplina. ¿Qué pasa en un breve resumen, Gerson, con el equipo del Club Deportivo Valdivia, que se mide con nuestros vecinos de un poquito más al norte, como es Puerto Varas? ¿Cuándo, cómo y cuántos partidos quedan? Cuéntenos. Van en el quinto partido, lo acaba de ganar Valdivia este día sábado, lo rotó tranquilamente, lo goleó. Debe ser el partido más libre que ha ganado un equipo en esta etapa de semifinales, lo que va este año. Lo ganó 82-56, muy cómodo. Quebró el partido comenzando el segundo tiempo, una racha casi de 15-0 que le metió Valdivia al equipo de Jorge Álvarez, que mostró todas las evidencias de ser un plantel corto, tal como lo decía. Tuvimos la ocasión de conversar al final del partido en entrevistas que hicimos, y ahí demostraron que era muy muy corto. Le faltó Coronado, también hombre que le venía a sumar, pero para ellos todo lo que ha sido Puerto Varas este año, tal como lo dice Álvarez, la idea de ellos era no descender, y se terminaron metiendo en una semifinal y con el hambre de poder, ¿por qué no sacarle un partido más este miércoles a Valdivia y largar la serie para el día sábado a las 20 horas acá en el Azul Méndez Rivero? Este miércoles se juega en Puerto Varas a las 20:30, no hay tele, por si acaso, en este partido. Hoy hay tele acá en Valdivia. Ya, hoy hay tele, como decía contigo aquí. Y a color. Claro, y a color, ¿cierto? Sí. Ya. Estamos en contacto con el periodista Gerson López de nuestros medios asociados Cool TV en Valdivia y Radio Pilmaiquén. Nada más que agradecerte este valioso aporte, noticias frescas también desde esa bonita ciudad de Valdivia, en la región de los ríos, donde se vive este interregional final entre ABA, que representa la región de los lagos, que es oriundo de Ancud, y el equipo de las Ánimas de Valdivia. Especialmente deben estar muy expectantes los del Codo Norte de esa bonita ciudad. Te agradecemos, Gerson, y vamos a estar muy atentos a lo que pase luego a las 20 o desde las 20:30 horas allá en la Catedral del Baloncesto, como es el Antonio Azurmendi. Sí, señor, tenemos reunión en la Catedral del Básquetbol Chileno y es el Azurmendi Rivero. Amigos, cuando quieran, a disposición como siempre, un abrazo a la distancia. Bonito el día está acá en Valdivia. ¿Cuántos grados ahí, Gerson? Hay 26 grados en este minuto. Está para andar en chori y polera, como dijera a mí. En chores corto. En chores corto. Acá una máxima, yo creo que de 18, un poquito. 19. 19, un poquito más helado. Abrazo, fraternos. Gracias por tu reporte, Gerson. Un abrazo, muchachos. Nos estamos viendo. Chao. Oye, dijo que tenía reunión en la catedral hoy día. Claro, es en la catedral del básquet. Después del reportaje de 24 horas ayer en el en TVN. Pero esa es otra cosa. O sea, hay que tener cuidado cuando hayan reunión en la catedral. Sí, pero si tu mente está limpia de aquí, va. Oye, si no son todos, son un par de ñato nomás que hay, ¿no? ¿Usted se ha confesado alguna vez, señor, o no? ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? Primero, yo soy de origen. ¿Verdad que usted es ateo? Pues, señor. No, señor, evangélico. Evangélico, protestante, como quiera llamarlo. Entonces, o sea, uno confiesa sus pecados, pero hay diferentes formas. ¿Con la almohada? Con Dios, con Jesús, con todo, pero son diferentes creencias. Por ejemplo, ustedes, los cristianos católicos, se confiesan ahí con un sacerdote, ¿verdad? Yo no me he confesado últimamente. Es que no hay sacerdote que aguante esa confesión, po, viejo. Es que no, yo no necesito sacerdote, yo estoy de cardenal para arriba, digo. Señoras y señores, buen partido en el día de hoy. En la catedral. En la catedral. En el Wembley del básquetbol chileno. Sí, oye. Nos vamos a. ¿Al boxeo? A Quillón. ¿Al boxeo? ¿A Quillón en específico? Es de Quillón, sí. Sí, señor. Ya. Voy para Quillón. Voy para Quillón. En busca de un nuevo amor. Vi que se había peleado un campeonato ahí, estimado. ¿Cómo finalizó eso? ¿Según su tabla de apunte? Claro, lo que pasa es que están. ¿O su piedra de apunte? Están haciendo el pancorita. Todos conocemos al pancora. Sí. Y este sería. Ese es campeón de Chile, ¿no? Claro, y latinoamericano. Sí. Pero el pancorita también intentaba obtener, digamos, un título, pero el público se fue medio decepcionado. Porque perdió. Para empezar. Perdió, pero no se preparó bien. Ya. Entonces, cuando tú no estás bien preparado, hasta para el baile, tienes que, si vas a participar en un concurso, vas a tener que prepararte lo máximo. Y acá, en sus 49 kilos, que es mi peso, señor, no pudo frente. Con bototo. Frente al argentino. En este título latinoamericano de Ramón Pancorita Velázquez. Bueno, para empezar, para enfrentar a un argentino, independiente que sea una pelea normal, sin título de por medio, ya es difícil. Ya es difícil. Y si estás mal preparado, doblemente difícil. Claro. Y si es por un campeonato, no tienes ni una posibilidad. Claro. Ahora resumimos este. Este título se peleó en un escenario más amplio, porque con José Luis Pancora, la mayoría de las peleas eran allá en Quillón. Sí. Un gimnasio bastante chico, pero acá en el remozado Fiscal de Castro, donde estuvo repleto totalmente, este joven oriundo de Quillón, Ramón Pancorita Velázquez, no pudo ante el argentino Mauro Liendro, ¿ya? Oiga, extraño no verlo usted en esa velada. Como que ya no lo están llamando demasiado, ¿no? Señor, yo ya di mi explicación. O sea, me pidieron un presupuesto la otra vez de la isla. Entregué un presupuesto de acuerdo a las radios de provincia. Claro. Entonces, pero me querían pagar la mitad de eso. O sea, usted pidió dos sacos de papa y le están dando uno y medio. Uno y medio. Y además cuando te dicen, pero es que nosotros le vamos a dar la comida y el alojo. Entonces, yo creo que uno no va por. Es que depende de la comida. Si le dan un asado parado de 5 horas de cocción. Tampoco, señor. No, yo. Tampoco. Yo voy. Se supone que la comida, señor, es algo tan básico. Con papas mayo. Claro. Y no es que yo no haya querido perder las lucas, sino que cuando te sacan que te van a dar comida y alojo, viejo. Yo me puedo alojar en cualquier hotelito que hay en la ciudad, señor. Yo no tengo problemas por eso. Usted duerme en los paraderos, señor, no se haga. Pero no se levanta el pelo, sí. Claro, pero eso era para que pase inadvertido. Perdón. Claro, entonces, ayúdame. Entonces, una decepción se llevó el público que repletó el gimnasio ahí porque Pancorida no pudo convencer a los jueces en este latino, título latino, Fedebol de la categoría Mosca Junior, 49 kilos. ¿Eh? El combate se efectuó en el gimnasio municipal de Castro, donde el crédito chilote finalmente perdió frente al argentino Mauro Liendro. El representante de la provincia de Chiloé no pudo convencer a los jueces, que en fallo dividido le dieron la victoria final al trasandino, con quien completó los 9 asaltos fijados para su novena justa boxeril profesional. Pasada la 1 de la madrugada, claro, así terminan las veladas. Concluyó la pelea que dejó un sabor amargo entre los cientos de fanáticos que repletaron el municipal de Castro. Pancorita, como todo joven, estaba nervioso. Justificó su derrota aludiendo a la falta de preparación. Dijo: venía de un largo tiempo de inactividad y recién retomé los entrenamientos, pero se vienen cosas grandes para mí y solo ahora debo seguir entrenando. Más adelante sabrán, pero lo más probable sea un nuevo cinturón, sostuvo entonces este deportista. Una tirada de oreja ahí para Pancorita. Si te viene un título, no puedes decir es que no me preparé bien. Porque la noticia del título no te la dan una semana antes, pues viejo. Es complicado. En algún momento su hermano, el Pancora, también dijo: no, yo voy a ir a pelear el campeonato no sé cuánto y yo lo voy a ir a ganar. Sí, claro, te puedes preparar todo lo que tú quieras, pero al frente también vas a tener un rival que también se va a preparar. Entonces aquí él dice que no se preparó tan bien, pero para esta pelea, o no se preparó bien para este contrincante, porque son dos cosas diferentes. Porque uno puede tener una idea de más o menos cómo ganarle a la otra persona y entrenar de esa forma. Claro. Pero a lo mejor si tú entrenas sin mirar al rival que vas a tener al lado, tú puedes entrenar para pelear con un derecho y resulta que tu contrincante es zurdo. Y te va a meter todos los golpes que quieras. Entonces, Hasta por travesura te va a entrar una izquierda. Sí, entonces, sí. ¿A qué se refería? Lo especificó. Claro, ¿a qué se preparó mal? ¿A su contrincante o se preparó mal para la pelea? Son dos cosas diferentes. Y ahí obviamente lo tiene que asesorar el hermano, porque si él está haciendo carrera propia sin escuchar a la gente que tiene a los lados, probablemente va a tener corta vida en el boxeo. Efectivamente, hay que estudiar al rival, señores. Oiga, el viejito el saco mandó la información. En casa ya tienes estudiado a la rival, ¿cierto? ¿Cómo viene la palmada? ¿Sí? El sartén de huevo, el sartén de cocción de carne y el de fritura están totalmente puestos en la romana. ¿Sí? Ya está pesado. La vía de evacuación también está marcada. Estamos cerrando nuestro programa en el día de hoy. Antes, 2018, Puerto Montt 1, La Serena 2, de local Puerto Montt. De visita, La Serena 1, Puerto Montt 0. En el año 2018. Ya. En el 2017, de local y de visita, empataron Deportes Puerto Montt con La Serena. El 2016, La Serena 3, Puerto Montt 1. Y en el Chinquihue empataron a 1. O sea, no le hemos ganado hace 3 años. 3 años. ¿Te mandó la información el viejo el saco? ¿O la obtuviste tú? No me la envió él. Ah, ya. Le mandamos un saludo al viejo del saco. Gracias al viejo del saco. Por si acaso, no es el que espanta a los niños chicos. Es porque él usa saco, vestón. Paletó, como quiera llamarle. El Technotronic. Casaca también le llama a alguno. Y saco. Chamarra, sí. Es el viejo del saco. ¿Cómo le dicen los argentinos? No lo sé. La campera. Nos vamos, Luis Avendaño Loaiza. Ya llegó la Lili, está ahí. ¿Llegó la Lili? Sí, estamos listos para hacer entrega del prosenio. Sí, ella será cargo de hasta las 5 de la tarde. Claro, del ambón de la palabra de Radio Sago 96.5 sí, FM. ¡Nos vamos! ¡Almorzar! Ya, pues. Gracias a Dios. Llegó la hora de almorzar. Llegó la hora de almorzar. Es lo que yo no voy a gozar porque tengo que seguir trabajando. ¿Sí? Luis Alfredo Herrera en la parte final.